Señores y señores, bienvenidos a este episodio 266 de Nivel Escondido. Este que le habla es más 188. Y en la noche de hoy se encuentra Juan de las Nieves. Muy buenas noches, Max. Saludos, mi gente. Aquí, muy bien, muy bien. Día de blizzard, de tormenta de nieve para acá. Yo tengo esperanza de que algún punto llegue la primavera, Minnesota. Eso va a brincar y va a coger a verano ya. Sí, sí, la primavera yo creo la van a suspender. Saltamos, exacto, directo a verano. Así que estoy viendo, está frío para muchos sitios. Además de Minnesota, Texas está frío. Uh-huh. Hay par de sitios que supone que no estén fríos y están fríos ahora mismo. Sí, por lo menos para acá está 14 grados por debajo de lo que es normal para esta época. Bueno, también estuvo por ahí saliendo que iba a salir el Sega Mini. Yeah. Sega Genesis Mini, que cuéntame por ahí qué hay. Sega como tal estuvo durante este fin de semana proveyendo como que detalles de sus planes futuros, y entre sus cosas mencionaron que van a tener una versión Classic, una versión Mini del Sega Genesis o el Mega Drive, dependiendo de cómo usted lo conocía en su mercado, a raíz del 30 aniversario de la consola. Todavía no hay muchísimos detalles en cuanto a qué juego va a incluir, cuál va a ser el precio, etcétera. Esto pues, no sorprende a nadie, porque con el éxito que ha tenido Nintendo pues con el NES Classic y el Super NES Classic, pues es como un paso lógico a dar. Aunque en este aspecto ya Sega había tenido sus consolas como que flashbacks, que tú las conseguías en Walgreens. Y eso yo creo que comercialmente fue un fracaso. Vamos a ver si con esto del Mini quizás le da un segundo aire y quizás la gente termina comprando. A mí me interesa, se ve de lo más bonito, las fotos que han salido por ahí. Me interesaría saber cuánto es el precio, qué juegos va a incluir. Claro, el juego uno lo consigue en emulación o en alguna colección de estas que sacan. De hecho, para PlayStation 4, Xbox One, yo no sé si para Switch, pero va a estar saliendo una colección de Sega Genesis, donde me imagino, al igual que para la generación de PlayStation 3 y Xbox 360, que había una colección así con 800.000 juegos de Sega Genesis, era lo mismo para PlayStation 4. Yeah. Nice, nice. So, me imagino que habrá el mismo problema con los NES y el NES Mini, que no aparecerán por ningún lado. Yo no creo que la gente se vaya a matar por esto. Nintendo guarda mucha nostalgia en los corazones de la gente, pero Sega no tanto. Señores, esto es mediodía, como el 99.9% de los podcasts que aparezco yo. Así que vamos rápidamente para noticias, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Para las noticias y comenzamos que al fin hay cariño para la gente de PUBG en el Xbox One. Los olvidados. Sí. Yeah. Al fin anunciaron que va el mapa, el segundo mapa que salió, ¿verdad? Para PUBG en PC, que se llama Miramar, va a estar saliendo en el Xbox One. Y esto va a estar saliendo en mayo. Porque todavía hay que esperar un poquito. Esto lo anunciaron, ¿verdad?, en un panel de discusión en PAX East, donde utilizaron a Deadmau5 para, ¿verdad?, para darle hype a esto. Así que ya por lo menos el segundo mapa por ahí viene para los de Xbox One. Todavía el juego está hecho un desastre, pero por ahí viene el mapa. Pero van a tener otro mapa para verse desastroso. Exacto. Por lo menos sabemos que no se han olvidado de esa versión, pero ya, están dándole muchísimo cariño. La versión esa de... Sí, mano, esta versión está bien malita, o sea, yo he visto videos y de todo el mundo, no es como que le pasan uno o dos personas, no, todo el mundo, ellos caen en el... O sea, te tiran del avión en paracaídas y cuando estás cayendo todavía la ciudad no se... o las casas no se han hecho rendering. Entonces, sí. Tú caes por fe y empiezas a buscar cosas ahí sin hacer rendering. Bien las cosas. Ah, GG. Está bien feito. Bueno. Sí, ya. vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente, desde hace varias semanas había una controversia con Billy Mitchell. Y el nombre no lo conoce o le suena familiar, pero no sabe exactamente quién es. ¿Usted recuerda un documental que se llamaba The King of Kong? Que seguía a este sujeto tratando de romper el récord mundial en Donkey Kong. Esa clásica arcade. Billy Mitchell era el que tenía el récord hasta ese entonces. Luego vino Steve Wiebe, creo que se llamaba, el que rompió el récord, y luego pues Billy Mitchell lo recuperó. Aparte de eso, Billy Mitchell tenía otro récord. Pues había surgido hace algún tiempo varias dudas dentro de la comunidad de esta gente que rompe récords, en particular por un video que había sometido Billy Mitchell con la puntuación más alta ever en Donkey Kong. Y entonces ellos especulaban de que había gato encerrado. Y entonces se hizo un análisis frame by frame y se determinó que el video que él sometió había sido alterado, donde como tal la gran parte de la puntuación se había hecho vía emulación y no en el gabinete de arcade como tal. Para cuestión de récords en este juego, los récords que son aceptados tienen que ser en la máquina de arcade sin estar alterado. Porque si es vía emulación, pues se puede controlar muchas cosas, se pueden hacer save states, y si usted hace el save state, pues después se le hace más fácil editar y todo. Pues se había traído esto a colación y entonces se hizo un análisis y analizaron los videos y las cosas y se dieron cuenta que estaba montado. Por ende, Twin Galaxies, que es la autoridad en cuestión de scores, de puntuaciones en videojuegos, decidió unánimemente revocar todos esos récords y banear de por vida a Billy Mitchell de poseer cualquier tipo de entrada en sus listas. A la misma vez, los Record Guinness decidieron también desvalidar esos resultados, ya que los Record Guinness, cuando comienzan a hacer esto de los videojuegos, a rastrear récords de videojuegos, pues dependieron de lo que ya Twin Galaxy había recaudado por muchos años. Así que se queda sin récord Billy Mitchell. Él ha hecho toda su vida alrededor de la fama que adquirió durante los 80 como jugador prominente. Y actualmente con esto se le cae la casa de cartas. Ay, sí. Con eso, lo del documental, ¿verdad? Todo. En el documental de King of Kong, para el que no lo conocía, yo no lo conocía hasta ese entonces, he comes across like a douchebag. Él es, no es un tipo agradable, es bien cop. Y mira, ahora se supo la verdad que es un trampón. Se fastidió. Creo que le van a reconocer a Steve Wiebe, y yo no estoy seguro si ese era el nombre de él, como la primera persona en tener un juego de sobre 1,000,000 en Donkey Kong. Así que al desvalidar a Billy Mitchell, él se convierte en el primero. No es el high score, pero él se convertiría entonces en los récords de historia como el primero en alcanzar 1,000,000 en Kong. En Donkey Kong. Yeah. Exacto. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia. Esto es más un rumor, y es que puede ser que se esté trabajando en el próximo juego de BioShock. Esto en un top secret studio de 2K. O sea, se supo conocer que los desarrolladores de Mafia 3, ellos tienen los developers son los Hangar 13, tienen una gente como que en unos saloncitos al lado trabajando en un proyecto secreto. Que nadie estaba diciendo nada sobre este proyecto, y que es un team pequeño y poco a poco están trayendo gente, pero resulta que alguien, uno de ese grupito, se le zafó que están trabajando en el juego nuevo de BioShock. Así que puede ser que venga por ahí un nuevo juego de BioShock. Yo odié el 1, ¿verdad? Que tú lo estuviste jugando recientemente. Yo lo había jugado cuando salió, ¿verdad? Para su tiempo, y me había quitado. que en verdad no me gustaba, y después pues para el Press Pass Game Club pues no puse a jugarlo. Y es demasiado largo, ¿verdad? Como que de lo necesario. Y no me gustó. El 2 no, ni lo he tratado. Y el 3, que es Infinite, a mí me encantó. Ese juego es uno de mis juegos favoritos. Así que si este juego viene así como Infinite, pues yo estoy apuntado. Pero me imagino que esto saldrá de aquí a mínimo 2 años. No me sorprendería que en E3 por lo menos tengan un teaser. Ya poner a la gente a salivar, claro, con el título y ya. Un nuevo Bioshock. El director de los anteriores, creo que era, se llamaba Kevin Levine, estoy casi seguro que no va a estar envuelto en eso porque él se había ido y había formado su propio estudio independiente. Vamos a ver de qué mente creativa sale esto. Sería muy interesante. A mí, igual que Mash, a mí me gustó mucho Infinite. Bioshock 1 lo comencé a jugar, no lo terminé. Yo no fui parte del Game Club, así que no me lo tuve que chupar de principio a fin. Pero es un juego que no descarto jugar en algún punto en mi vida, aunque ahora me da miedito con todo lo que ustedes han comentado y han sufrido. El 2 nunca, ya, ni siquiera lo he visto en acción. El 2 como que es como una historia bien rara, pero es como si estuviera en Rapture todavía. Bueno, y vamos a pasar ahora a la siguiente noticia, la última para esta semana, gente, agarre. Resulta que como Sega estuvo durante el fin de semana dando anuncios y cositas aquí, cositas allá, anunciaron que Shenmue 1 y Shenmue 2 van a estar llegando a PlayStation 4, Xbox One y PC más tarde en este año. Estas versiones van a salir en formato digital y en formato físico. Van a estar las dos en un solo disco, o por lo menos en una sola caja. Y van a tener resoluciones arregladas para televisores modernos. Va a tener la opción de tener los controles clásicos o los controles modernos. En PC va a tener graphic options, opciones gráficas. También va a tener una nueva interfase y usted va a poder disfrutar de las voces en japonés o en inglés. Originalmente estos juegos, el primero fue lanzado en 1999 para el Dreamcast, y entonces el segundo salió exclusivamente para Xbox en el mercado norteamericano, si no me equivoco. Entonces en el mercado japonés y creo que en el mercado europeo estuvo disponible para Dreamcast, esto en el 2001. Me corrigen si me equivoco, pues yo estoy casi seguro que esto para el mercado norteamericano no llegó para ti. Y originalmente esta serie de Shenmue, por lo que tengo entendido, era muy muy ambiciosa. El director del proyecto tenía una visión de hacer como 7 juegos, y para su tiempo estos juegos fueron groundbreaking al punto tal que rompieron, yo creo, que el banco, a pesar de que tuvieron popularidad. Yo creo que no fueron éxitos comerciales por el hecho de que gastaron tanto en producirlo. Y con el paso de los años pues se habían quedado en el pasado estas copias. Y ahora pues lo van a traer a consolas de nueva generación. Así que mucha gente lo va a poder disfrutar. Yo nunca jugué ninguno de los Shenmue. ¿Tú lo jugaste, Mash? No, ninguno. Okay. Yo tenía un amigo que lo tenía en Dreamcast, el primero. Y me hablaba muchísimo, muchísimo del juego. Pero todo lo que él me decía me desanimaba de jugarlo. Y entonces, hace unos meses atrás, un colega de Twitch que se llama Dark Harlow, él en su canal juega de todo, y estaba jugando Shenmue. Y me vi el primero y me vi gran parte del segundo. Entonces, se veía muy, muy cool. Particularmente si uno lo hubiera jugado en esa época. De seguro era muy impresionante. Ya hoy día con los gráficos y las mecánicas de hoy día, pues se vería un poco anticuado, pero para ese entonces, wow, mind blowing. Todo el combate o gran parte del combate eran quick time events, so era un drama interactivo con acción. So, a mí me interesaría jugar. Yo sé que Sparrowwolf le gustó muchísimo los primeros dos juegos de la serie, así que no dudo que Sparrow se apunte para aquí. Con esto terminamos las noticias para hoy, así que vamos para la próxima sección. El dato geek de la semana. 18 de abril de 2011 sale al mercado Portal 2. Juegazo. No, para, Yeah, para mí es uno de los mejores juegos que ha salido también en la historia de los videojuegos. Y no creo que salga un tercero, porque gracias a Valve, ¿verdad? Ellos no saben hacer juegos que tengan un número 3. Valve está nadando en dinero, no quiere invertir en nada. Sí, es como un meme que acabo de ver, como que dice, you don't make bad games if you don't make games. Eso yo creo que es la dinámica de ellos ahora mismo. Este es un tremendo juego. Yo había jugado el 1, que eso fue cuando salió, eso fue como que wow, el 1, porque las mecánicas eran bien diferentes, ¿verdad? De los juegos que habían salido. Y el 2, que fue uno de los primeros juegos que tenía cross-platform game en PlayStation 3 con PC. Yep. De hecho, uno lo compraba en PlayStation 3 y te daban la copia de para PC. Yeah. Será groundbreaking. Yeah. A mí me encantó Portal 2. Yo venía de jugar el primero. O Portal 1 es un juego que corre hasta en una calculadora Texas Instruments. Sí, y es más bien como una experiencia, no es como un juego. Como sí, tal, exacto. Es un tech demo. Es un grupo de puzzles. That's it. Con una historia por ahí que te cuentan poco a poco. Pero a mí me encantó mucho. Y entonces para el 2 yo esperaba eso y recibí más, porque tenía tremenda historia. O sea, era una historia no solo como el primero, sino que estaba ahí enfrente a ti la historia. Y wow, fue. Sí, era larguito. Y tú sabes que en el primero uno mayormente está siempre en los test rooms hasta lo último, que uno como que se sale un poco los test rooms. Y estás como que behind the scene, pero en este es como que wow, te da un sentido de lo enorme que era Aperture Science y todo lo que está pasando. Y ese final, oh my god, cuando uno hace ese último tiro, y estoy siendo aquí un poquito vago en la descripción para no dar spoilers si usted no lo ha jugado. Cuando uno hace el último tiro, qué cosa más épica. No, pero ese es de los finales, de las cosas que uno hace al final más salvaje que yo he experimentado. A mí me encantó. Cuando yo veo eso y digo, no way, lo que ellos quieren que haga es esto, en serio. Y yo hago eso y, oh my god, mi mente explotó ahí. Yeah. Pero buenísimo, buenísimo. Bueno, ya gente, si no lo ha jugado, lo consigue súper barato. En verdad que sí. Y hágase un favor y juéguelo. Es igual que los juegos como Heavy Rain. Si no lo han jugado, pues hágase un favor también. Bueno, pasando aquí a la próxima sección, vamos para las publicaciones y en los videojuegos. Sale Yakuza 6 The Song of Life, esto sale para PlayStation 4. Sale Total War Saga Thrones of Britannia, esto es para PC. Sale el bombazo de esta semana, God of War. Diablo, de que ya andan corriendo 4. Reviews por ahí, vi que Polygon le dio 10 de 10. Sí, está, los 10 de 10 están choretos ahí. Oh, wow. También sale el Nintendo Labo Variety Kit, para el Switch. Y el Nintendo Labo Robo Kit para el Switch. También tenemos en Blu-ray, sale la película The Post. Esto en formato 4K, Blu-ray y DVD. Esta fue una de las películas que también estuvo nominada para mejor película. Esa es la de Tom Hanks y... Yep. Y esta mujer que siempre está nominada, se me olvidó el nombre de ella. Sí, pero sí, esa es la del Washington Post, el escándalo este con Nixon. Exacto. Y también sale The Commuter, también en los tres formatos principales. En el cine sale Rampage, con nuestro héroe de acción nuevo, Dwayne The Rock Johnson. Este es el nuevo Arnold Schwarzenegger. Está como el arroz blanco, están todos. Y sale Super Troopers 2. Esta película yo la quiero ver. ¿Te llegaste a ver la primera? No, no, no la he visto. Pero sé en la línea que debe ir por más o menos como Reno 911. Yeah, es básicamente algo bien parecido. Y esta película, lo curioso de esta película es que fue crowdfunded. Oh, wow. Ellos pusieron un Kickstarter de eso y pidieron dinero para hacerla, porque ya llevaban tiempo tratando de hacerla y como que las cancelaban o no le daban el funded. Y ellos dijeron, ah, pues está bien, pues vamos a ver, a hacer un Kickstarter para ver si la gente la quiere de verdad y dona para hacer la película. Y lo lograron. Así que ya esta película fue crowdfunded. Y nice. Yo la quiero ver. La primera estuvo bien, bien graciosa. O sea, es una comedia. Es media dark. Media. Como que. Es dark, es estúpida. Pero está bufia. Bueno, con esto terminamos las publicaciones. Y entonces vamos a pasar para la próxima sección. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego le pertenecía la melodía? Y le pertenecía a Castle Crashers. Este era el tema principal de el juego. Este tema bastante icónico. Así que esta yo creo que fue facilita. O sea, se la puse fácil. Sí, está fácil. Yeah. Bueno, antes de pasar para lo que tenemos esta semana, vamos para la pregunta random traída a ustedes por Spoilers. Dice, si vivieras en el mismo pueblito / universo de Stranger Things y fueras parte de la ganga durante el primer season, ¿cuál sería tu weapon of choice ochentoso para hacerle frente al Demogorgon? Juan, bueno, yo me quito porque yo no puedo decir pero ochentoso, yo puedo decirle un bobo. A mi mente vino... Este yo decía, ok, ¿qué yo tendría de weapon que sea de los 80? Y estaba pensando en juguetes de los 80. Y vino a mi mente un juguete que también es un arma letal. Y me refiero a un vehículo Tonka. ¡Diablo! Yo tenía esos Tonka que sí, son de hierro. Sí, esos Tonka eran durísimos. Tú sabes que los Tonka ahora, si los has visto, son como plásticos. Pero los Tonka back then. Oh my god, eso era durísimo. Yo le mando al Demogorgon entre medio de los dos ojos y le tiro patas arriba. Lo mato porque lo mato con el Tonka. Ya, yeah, no. Y yo tuve esos, de esos Tonka que se le iba la pintura y se veía el hierro ahí. Sí, y, mano. Y no, todo doblado. La punta filosa. Yo vine a descubrir, ya viviendo acá, que los Tonka se llamaban Tonka porque los hacían en Minnetonka, Minnesota. Ah, lo sabía. Ya, sabrás cómo lo descubrí. Yo estaba, íbamos para un lago y estábamos en Minnetonka. Y me pongo a leer, estábamos en un restaurante cerca del lago. Me pongo a leer en lo que nos dan mesa y había como si fuera un recorte de una revista que hablaba de los Tonka. Y yo, adiós. Son de aquí. No, ni idea de eso. Son, ya, yeah, cool. Así que el Demogorgon con el Tonka, o con el filo del Tonka entre medio de los dos. Esa es buena. Yo de verdad no sabría qué decirle ahí, de verdad. No. No sabría escoger un weapon ochentoso. Pero sí en 88. Pero ya, yeah, la gente que sea un poquito más vieja que yo. Y pueda comentar. Pero ya, yeah, yo nací en los 80, pero tuve esos Tonka, así que puedo usar la línea, misma línea de, yeah, de gato por y ahí. Probablemente esos Tonka son más viejos que de los 80. Pero por lo menos yo de nene en los 80, pues también llegué a tener uno, así que para mí eso es de los 80. Vamos para lo que tenemos esta semana, y esta semana nos toca la bóveda misteriosa. Ya, yeah, como casi todas las semanas que me toca a mí me están tocando todas las bóvedas misteriosas. Y tengo esta bóveda misteriosa que... puede ser que la saque o puede ser que no. Yo no sé si Juan puede ser que la saque. Yo la traté de hacer lo más fácil posible. Las últimas dos pistas de las oraciones que tengo. Con eso puede ser que la saquen. Pero todo depende si Juan jugó el juego. Vamos a ver. Este es un personaje varón que ha salido en 3 videojuegos de los 6 publicados de esta serie. Hay 6 juegos, pero ha salido de 3 nada más. Esta serie salió por primera vez en el 2000 para Windows, Mac y PlayStation 2. Y estos juegos son publicados por Square Enix. So ya puede ir bajando por ahí. Su primera aparición, o sea, la aparición del personaje, fue en la tercera entrega de este juego, el cual salió en el 2011. So es bastante reciente. Además salió en las 2 entregas del 2016, una mobile y una para consolas y PC. Además de videojuegos, este personaje ha salido en varios cómics y novelas gráficas que llevan el nombre de la serie. Este personaje nació en marzo 9 del 1993. Cuando era pequeño, fue sometido a varios experimentos genéticos junto a otros niños, pero este fue el único que sobrevivió. siendo ya adulto, este personaje entra a la policía mientras mientras investiga un caso. Este resulta gravemente herido y la única forma de salvarlo fue poniéndole lo que se le conoce en el juego como los augments. Ah, ya sé. Así creando la frase célebre de él: I didn't ask for this. Oh my god, no te voy a decir el nombre del tipo porque no me acuerdo el nombre del tipo, pero te voy a decir el nombre del video game en el que sale. ¿Cómo es que se llama el juego? Y que no tengo mis juegos aquí al lado. Deme. Yo creo que jugaste, que a mí me encantó. Sí, sí, ese es el juego. Ese es el juego que los boss fights los hicieron otro estudio al juego regular. No me digas, estoy tratando de acordarme el nombre. ¿Cómo es que se llama ese? Y el primer juego no era un first person. ¿Cómo es? Me acuerdo el subtítulo del último, yo creo que es Something Mankind. A Mankind Divided. Es que se llama ese juego. Oh god. Y el otro es el de eso, y era Human Divided, creo que era. Sí. It's not System Shock, es ¿cómo es que sí? Oh god. El tipo se llama Aiden. Aiden. No. Ajá. Aiden. ¿Era Aiden? Demet, ¿cómo no me acuerdo del nombre del juego? El juego que sale se llama lo que sea, Human Revolution. Y el otro es Mankind Divided. Demet, de que yo tengo ese juego. Y el nuevo lo dieron hace poco en PlayStation Plus. No me acuerdo. Exacto. Ya, sé de quién me estás hablando. Extrañamente me acordé del nombre del tipo, Aiden. Pero no me acuerdo el... ¿Cómo es que se llama el juego? Deus Ex. Deus Ex. Yeah. Estuvo bueno. El que estaba hablando es Adam Jensen. Ah, ok. Adam. ¿Es Adam con M o con N al final? Con M. Adam, ok, Adam Jones. No. Yo decía Aiden, pero no. Adam Jones. Está por ahí. Estuvo buena. No la saqué por vagar. Pero ¿tú llegaste a jugar este juego o no? Yo jugué el no el primero, que o sea, el que salió para la generación de PlayStation 3 y Xbox One, pero lo jugué muy poco. Pero sí recuerdo que el juego básicamente te daba la opción de jugar los stealth o Gun Blazing. Y de acuerdo a lo que tú escogieras, iba a ser las armas con las que comenzabas y eso. Y esto hubo la polémica esa que Juan mencionó, de que un estudio hizo el juego y otro estudio hizo las peleas, porque serían súper diferentes al estilo de pelea, de juego. O sea, es como que en el juego como tal tú puedes hacer stealth, ¿verdad? Y stealth era como que la parte que más ellos querían que tú hicieras, porque te la ponían bien difícil, ¿verdad? Cuando te ponías ahí con Blazing. Pero todos los boss literal era como que un tiroteo al frente del tipo. O sea, es como que tú sacas la metralleta y empiezas a pegarle tiros por ahí para abajo, sacas la shotgun y sigues metiendo tiros hasta que lo matabas y ya. Era unos boss fight bien sencillo y bien bien diferente a lo que era el juego como tal. Y está, no pegaba ni con Crazy Glue. Esa era la bóveda misteriosa de esta semana. No estaba tan difícil, era... No estaba tan difícil, pero ya, realmente no me acordaba el nombre. Cuando tú comenzaste a dar las claves, yo dije, ok, viene con Kingdom Hearts, pero no, cuando dijiste el número de juegos y el año que salió y para las consolas y el juego. No es Kingdom Hearts. Estuvo bueno. Bueno, vamos entonces a pasar a qué es la que hay. Voy a empezar yo. Básicamente no hay nada nuevo. Pues sí, he jugado Rocket League y he jugado PUBG y ya. Básicamente eso es mi que es la que hay. Así que vamos a dejarlos con Juan, que tiene ahí dos jueguitos allí que la metió. Ya, pues yo hace varias semanas que no estoy en el podcast, o la semana pasada, que fue la primera semana de abril, pues comenzó el Bacalao Fight Club en nuestro canal de Twitch, y en esa primera semana pues me estuve enfrentando a Epic JC en Injustice 2. Me la pasé súper divertido con Epic. Epic, unos días antes había lanzado un video, buenísimo, buenísimo, sobre lo que iba a estar pasando en el encuentro y cómo la había estado ganando y todo, súper funny. Y entonces, ya no, nos dimos de parte y parte. A la verdad que yo creía que yo sabía usar a Batman. Hasta que vi el Batman de Epic. Y dijo, oh my god, Epic le mete súper chévere con Batman. También le mete chévere con Robin. Yo no sé bregar con Batman en ese momento. Pues es igualito que el Batman de. Es que tampoco, yo nunca pude bregar con el Ah, Batman. ok. Es que ese Batman se siente bien, bien parecido a lo que es Mortal Kombat. O quizás por eso. Entonces, ya, Epic, me la dejó caer con Batman. Y entonces, y Robin también, Robin, sería chévere. Hubo otros encuentros donde ninguno de los dos teníamos ni idea de lo que yo daba lástima vernos jugar. Pero ya se pasó súper cool, se generaron como $70. Para Exalive, así que GGGG. Ayer viernes, fue la segunda iteración del Bacalao Fight Club, y entonces en esta ocasión me enfrentaba a Alex Nation Street Fighter 5. Ay, Alex. Jurado que a Alex tiene un issue, lo de Alex es mental, mano. Lo de Alex es mental, porque las dos veces que yo he jugado con Alex en el Bacalao Fight Club no ha ganado ni uno. Eso es imposible. Y hello, yo voy a No, no, no, jugar. yo me fui y pero todavía estaban jugando y dije, pues déjame ver eso, pero no gano ninguna. No, se acabó 31-0. So, en ocasiones le iba bien en el asalto. Y entonces empezaba a cometer errores bobos. Yo, pero sí, Alex, ¿por qué no hagas eso? Y ya él estaba ya vencido antes de que comenzáramos. Lo jurado que es mental. Pues Alex me dice que él había jugado en la semana, había jugado online, se había ido más o menos 50% wins. So, Alex, yo creo que en ese aspecto no fue a descubrir el juego en la noche de viernes. Y tempranito ya estaba frustrado el pobre. Yo creo que es mental, yo creo que es mental la cosa con Alex. Le dije, oye, yo he visto a Alex jugar cuando salió Street Fighter 4. Yo lo vi jugando con Sparrow, si no me equivoco. Ya, Alex sabe lo que está haciendo. Yo no sé cuál es el problema. Pero independientemente de eso, se pasó muy bien, cayeron varios donativos. Así que ya, los grandes ganadores son los niños de la fundación. Y entonces este viernes continúa el Bacalao Fight Club y entonces me voy a estar enfrentando a Sparrow Wolf en Mortal Kombat. So, yeah. Esa es que es la que hay. Vamos a pasar entonces para los comentarios. Y tenemos un comentario de un oyente nuevo, tipo llamado Abner Custodio González. Yo nunca había visto ese Nos nombre por comenta. No, yo tampoco, ese. No sé. No sé, yo no sé quién puede ser. Dice, ¿cuál es el plan de la Horda Bacala para acelerar el proceso de Alex en Bloodborne? Ay, yo no sé por qué Alex, este miércoles se tomó un descanso de Bloodborne. A mí me Sí, es sorprendió. el pack descalzo que coge. Y a mí me sorprendió cuando yo veo el itinerario y dije, Alex se puso Bloodborne para el miércoles. Él se le olvida que él está en carrera con Chamaco. El Chamaco le sigue metiendo. El Yo creo Chamaco, que yo no sé si ya le pasó o no, pero está bastante cerca. vamos a tener que obligarlo a jugarlo. Me imagino que esta semana regresará, porque él de la nada comenzó a jugar Gears of War 2. Entonces, me imagino que quizás cuando lo pase, pues volverá de lleno a Bloodborne, o quizás comienza a alternar y entonces los lunes juega Gears y los miércoles Bloodborne. Vamos a ver, pero no lo puede echar a un lado. Y Alex Nation no le va tan mal, considerando que Alex Nation lo juega solamente en stream. No es que esté, varios días a la semana metiéndole, ni tantísimas horas, porque lo que está en el canal son 2 horas. y entre el intro y hablar con la gente y la cosa, bueno, termina jugando menos que él. Considerando todo eso, yo entiendo que a Alex le va bien. Yo no creo que a mí me iría mejor. Yo no sé, yo no le meto a hacer, pero yo estoy con curiosidad. Pues yo veo que you know, tanta gente lo sufre. Que no es que yo piense que a mí me vaya a ir mejor, es que quiero ver exactamente o entender por qué el sufrimiento. Sí. También tenemos otros comentarios y estos son como que a base de la de otras cosas. Obligado Shinobi, ese es el macho mío y están duras las diferentes mallas que tiene, pero dice Santos Javier Padilla, mejor conocido como el Surfing Boy. Y Kakum 67 dice Ryo Hayabusa, simple porque es el amo. So yeah. Bueno, son los comentarios que teníamos esta semana, así que gente, vamos para el cierre. Ya tienen la tarde libre, señores. Hoy terminaron temprano el podcast. Sí. Les recordamos que las inscripciones para Extra Life 2018 ya están abiertas. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a un asistente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón de Join. Les recordamos también que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y NivelEscondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que en Twitch estamos los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles a las 8 pm, los martes, jueves, viernes y sábado a las 10 pm. Y los jueves puede ser que alguien entre por ahí a las 10, un unicornio, pero a las 8. También les invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas de Galactic Nintendo, GG's The Mouthful Podcast, Press Post y Twitcheo PR. Así que señores, con esto terminamos. Yeah, yeah. Así que gente, bye. Estáis viendo que cancelaron el juego de los Twins ahí. Oh, sí, sí, un Mega Blizzard. Y ayer también lo cancelaron. y mañana de seguro lo van a cancelar. Va a seguir nevando hasta el lunes. Y ahora van a tener que jugar doble juego por ahí para abajo. Oh, sí. Bueno, 3, 2, 1.